Y como hemos mencionado antes, ya tenemos con nosotros, por un lado, a Xavier Andueza de Los Amigos de la Montaña, por otro lado, a Kini del BKE y compañero también de la radio. Egunon a los dos. Egunon. Bueno, pues empezamos por Xavier. Cuéntanos, ¿cómo se presenta esta temporada que estáis, que vosotros, en vuestro caso por lo menos, estáis comenzando ahora? Pues sí, ya empezamos en septiembre. Empezó en septiembre la temporada 2012-2013 y bien, estamos como otros años, o sea, llevamos ya 15 años y esto ya no nos pilla de susto, o sea que ya no. Vamos, ya, la única cosa es que se nos están acabando las montañas de por alrededor. Sí, tendréis que buscarlas de más lejos. Tenemos, ¿no?, que desplazarnos mucho y hay que repetir, ahora hay que repetir cosas que hemos hecho otros años, sí. Bueno, pero me imagino que habiendo visitado ya tantas montañas y habiendo ido ya a tantos sitios, el repetir tampoco costará tanto, ¿no? No. Además, se puede repetir subiendo de otros sitios. Eso, o sea, es. Hay cantidad de subidas a los montes, o sea que sí. Bueno, hasta ahora creo que habéis hecho tres salidas montañeras. ¿A dónde han sido hasta ahora? Pues ahora, en este momento, la primera que hicimos fue... A que me acuerde, espera. Así, si quieres... al pico de Ivantelli, que fue aquí en la zona de Vera Bidasoa. La segunda hemos hecho para todo el día a La Lastra, es un pueblo de la provincia de Álava. E hicimos un recorrido por el bonito valle y foz del río Purón. Y la tercera hemos hecho aquí a Urain, a subir a la cima de Bayo, por el puerto de Opacua. Bueno, y las siguientes, las que tenemos más inmediatas, no sé si te acuerdas por hacia dónde vais a tirar las próximas fechas. Si quieres, yo tengo aquí el calendario, si quieres te voy diciendo. Pues eso, porque es que tengo tantas cosas en la mente que no... Bueno, pues mira, ya que tengo aquí el calendario, sí, yo os puedo decir el 18 de noviembre a Ardanaz, a la Peña Itzaga. Sí. Y ya el siguiente ya es en diciembre, al puerto de Ezcurra. Sí. También, bueno, son 1.142 metros. Sí, todas las excursiones que hacemos son aproximadamente unas 3 horas así, entre ida y vuelta. Porque claro, como son excursiones mañaneras... Pues entonces salimos a las 9 de la mañana, pues hay que volver para dar de comer a casa. Y en cuanto a la temporada, ¿cómo la planteáis? ¿Cada vez tenéis más excursiones familiares o sois más cañeros? No, entonces hacemos excursiones para jubilados. Sí, son excursiones normales que son para disfrutar del día, o sea, sí. Sí, para todas aquellas personas que les guste la naturaleza, el monte y el andar... Pero bueno, tampoco sin pasarse, ¿no? Exactamente. Además, son excursiones que son asequibles para cualquier persona que ande un poco. O sea, no es... Hombre, gente que está impedido, pues no puede ir, ¿no? Pero, pero lo demás, si uno está acostumbrado a andar un poco, pues 3 horas tampoco de andar tampoco no es mucho. Ya ves que los desniveles tampoco no son muy fuertes, vaya. No, pero bueno, ya hay unas cimas aquí bastante, bastante interesantes. Hablamos ahora con Kini, que en vuestro caso el BKE, como no hace la temporada como el curso escolar, sino como contando el año natural, en vuestro caso estáis terminando la temporada. Exactamente, sí, estamos terminando. Vosotros, bueno, entonces sí, pues sí que podéis hacer una especie de valoración, ¿cómo ha ido este año? Bueno, una valoración positiva, como siempre. Siempre hay picos de gente, no tenemos un número más o menos fijo como los amigos de la montaña, que ya me gustaría, que siempre se juntan más o menos los mismos. En nuestro caso es muy variable, a veces nos juntamos mucha gente, a veces vamos 3-4 solos, pero bueno, la media 6-7 personas fijas. Y luego, dependiendo de las salidas, más. Casualmente, cuanto más duras son, más gente se apunta. O sea, empiezo a pensar que la gente es un poco masoca, sí. Todas las que son a Pirineos y cosas así que son bastante duras y esto, ahí tenemos overbooking. ¿Y depende solo de eso o también dependerá un poco de las fechas o de que alguien pueda o no? ¿O es algo de que, bueno, a la gente le atraen más las cimas más difíciles? Yo creo que a la gente le atraen las cimas con nombre. Si les vas y les dices, ah, vamos a ir a hacer el Malkai de 772 metros, la gente ni aparece. Dice, yo por eso no me levanto de la cama. Pero le dices, vamos a hacer una mesa de los tres reyes, vamos a hacer un no sé qué, un, y ya 2000 y pico metros, ya, bueno, la gente... Es. Para luego poder contar a los hijos, eso, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo que es para eso. En vuestro caso, ¿cuáles, no sé si, Kini, tú te acuerdas cuáles van a ser las próximas fechas, las próximas salidas que tendréis? Pues la semana pasada estuvimos en la Trinidad de Iturgoyen, uh-huh. hace 2-3 días. La siguiente, en teoría, iba a ser una vuelta por Ezcaba porque coincidía con la Semana de Montaña, pero al final la Semana de Montaña se va a retrasar a diciembre. Uh-huh. Por lo tanto, la salida de diciembre la cambiaremos seguramente a noviembre. Y la de diciembre, pues eso, una vuelta, un recorrido por Ezcaba o una salida nueva o alternativa. Uh-huh. No sé, está todavía sin decidir. Y se puede preguntar a qué se debe este cambio de planes de retrasar la Semana de Montaña. Pues el problema ha sido que el auditorio está muy solicitado. Este año se nos ha ido un poco de las manos, entonces generalmente para otros años, para septiembre ya tenemos el planning hecho. Uh-huh. Y ya tenemos todos los locales cogidos y todo. Este año se nos ha ido de las manos. Estuvimos hace menos de 10 días en el ayuntamiento para solicitar el auditorio. Tuvimos que mover un espectáculo que había programado. Nos concedieron el local y al día siguiente me llamó de Cultura y de Deportes y me dijeron, oye, tenemos un problema. Es que la revista Berriozar tiene pensado hacer un concierto ese día. Ya tiene la cartelería hecha, ya están dándole bombo. Entonces, ¿os importa uh-huh. mover la fecha? Entonces a nosotros nos parecía, lo primero que preguntamos, ¿hay huecos? Claro, porque el auditorio está tan solicitado, nos dijeron que sí, que el 15 de diciembre, dijimos, bueno, pues por nuestra parte trasladamos la semana, por no hacer un feo a la revista Berriozar, uh-huh. y en parte porque nos viene bien, porque tenemos un mes más para trabajar las cosas. Bueno, que también viene bien, y para ir anunciando y así, aunque no sé si ya tenéis adelantado algo, si puedes decir, desvelar algo sobre esa Semana de Montaña... Sí, están las cosas todavía sin atar, pero sí que está hecho más o menos el planning. Dependiendo de la contestación que nos dé la gente, enmarcaremos las proyecciones en un día o en otro, pero bueno. Aquí tengo a Xavier, al que le estoy dando la turra, para ver si nos puede presentar un trabajo. Pues sí, mira, ya lo tengo preparado ya. ¿Ves? Ya viene con los deberes hechos. Mira, entonces es la segunda cosa que tenemos atada. Sí, creo mandé un correo que estaba preparándolo. Sí, sí, sí. Si queríais contar con él, pues es un pequeño reportaje de unos 35 o 40 minutos que son fotografías de todos los recorridos que he hecho yo este año, más o menos de los recorridos que he hecho. Pues son fotografías pues del Pirineo, de aquí de Navarra, de varios sitios, sí. Uh-huh. Esa sería una... Eso por una parte. Entre semana sería a lo mejor lunes, martes, miércoles, depende, tenemos que apañar los horarios. Luego teníamos otra proyección pensada, un mozo del Berriozar Kirol Karte A, que ha estado, por así decirlo, de becario en el BKE, preparando las rutas y estas cosas, porque bueno, se ha sacado el título de ya me saldrá de guía de montaña, ¿no? De guía de montaña, uh-huh. Joder, me quedé y necesitaba sí. hacer las prácticas, entonces bueno, pues aparte de que es socio del BKE, pues le dijimos adelante, y nos ha estado preparando las rutas, todas estas cosas, entonces me comentó, joder, ¿puedo preparar un trabajo también de unos 40 minutos? Entonces le dije, vale, lo dejamos ahí en la recámara, porque también tengo otras opciones de una chica que ha escrito libros y no sé qué, que a lo mejor viene para el sábado. Entonces si al mover las fechas, La chica trabaja en un refugio, quizás no pueda venir, entonces tenemos que tirar del anterior trabajo, moverlo al sábado, uh-huh. a lo mejor entre semana echamos otra proyección diferente, entonces... Esas tenemos, cosas están todavía... Eso es, están en el aire, pero sabemos que nos movemos en ese círculo, uh-huh. solo falta concretar las fechas. Bueno, pues ya es algo, ya es una información interesante que podemos adelantar desde ahora, aunque ya conforme se acerquen las fechas, pues ya te volveremos a preguntar, Kini, para ir dando información más concreta ya conforme se acerque diciembre. De todas formas, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención, y es que Berriozar no es un pueblo excesivamente grande y, sin embargo, tiene dos grupos de montaña muy activos, como sois los dos que representáis, Kini y Xavier. También hay, bueno, pues desde la Asociación de Padres de Mendialdea, Guraso Elkartea, este fin de semana también han tenido una marcha montañera. Es decir, hay mucha afición y encima parece que la gente responde, ¿no? En ese sentido, Berriozar es un pueblo montañero. ¿Qué os parece a vosotros? Hombre, pues sí, sí que puede ser, porque hay mucha gente joven. Pero lo que pasa es que la gente joven tiene tantas opciones en la vida hoy en día. Yo cuando era joven, pues tenía muy pocas opciones. Tenía solo la montaña y poco más, el cine y poco más. Pero eso, ahora tienen pues que si Furbito, que si tal, que si cual. Entonces, la gente va, pero no son asiduos a decir, voy todos los domingos que me convocan, ¿no? Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, convocamos cada 3 semanas y sí, viene gente, pero no se apunta así gente más joven. Siempre o les da miedo de ir con 4 abuelos o no sé. Igual ahí también, eso enlaza también con lo que decía Kini, de que de pie, dependiendo de a dónde sea la salida, pues que se apunta más o menos gente. Igual los jóvenes son más volubles, ¿no? A veces les apetece ir porque es una cima muy, muy apetecible, muy, muy atractiva, y otras veces dicen, bueno, no quiero madrugar, ayer salí y prefiero quedarme en la cama, que total para hacer 700 metros, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos los dos extremos, desde los que son más jóvenes, que a lo mejor van más independientes, que dicen, bueno, paso de juntarme con estos, al extremo contrario, que soy a su padre con hijos, o sea, gente joven, uh-huh, pero con hijos que tienen muchas cosas que hacer, entonces te aparecen en fechas puntuales, te aparecen cuando pueden, entonces manejamos un abanico muy amplio y lo tenemos bastante catalogado. Luego, por otra parte, yo quería decir que, bueno, que les dé miedo ir con jubilados. A mí siempre me ha dado miedo ir con jubilados. No, es cierto. Yo empecé yendo con los de los montaños de la Sacana, Mendizaleas. Había un hombre que se llamaba Ochoa, que tenía 67 años. Yo nunca pude ir por delante de ese hombre. O sea, nos daba una tralla a todos los jóvenes que era impresionante. Entonces, a mí me da mucho respeto la gente mayor. Sí, Sobre todo gente como Xavier, que lleva más años yendo al monte que yo vividos. Yo tengo muchísima experiencia también de tíos míos que ahora tienen, más desde luego, más de 60 años todos, y que es imposible alcanzarlos en el monte, que son como cabras, que se ponen a subir y tú ya vas con la lengua afuera echando el hígado y ellos igual ya están bajando para cuando tú... Por eso es cierto lo que dice Kini, ¿eh? La verdad es que nos dan bastantes vueltas algunos abuelos, como dices tú, Xavier. Mira, yo tengo un compañero de montaña, porque yo, aparte de esto de los amigos de la montaña, yo voy entre semana un día a la montaña siempre. Y tengo un compañero que tiene 77 años y, bueno, es una máquina subiendo, bajando y... O sea que... Efectivamente, que la edad no es un factor determinante, no tiene que serlo, para salir al monte y participar de estas excursiones que nos proponen tanto los amigos de la montaña, Mendizaleak, como el BKE Mendi Taldea. Ya antes de despedirnos, simplemente recordar pues que seguís adelante con vuestros respectivos calendarios y que la gente que quiera apuntarse o participar, en vuestro caso, solo tiene que acudir, ¿no? Acudir a la cita y ahí estamos. Uh-huh. O sea, ahí está. Se sale a las 9 de la mañana, el domingo que toca, se sale a las 9 en punto, claro. Nosotros somos puntuales, no esperamos a nadie más que a las 9 se sale y el que está, está, y el que no está, y el que no, eso es. Y en vuestro caso, Kini. Bueno, nosotros lo único que tenemos fijo es la salida, el lugar, uh-huh, que es el frontón de la Zulce, porque las horas dependen del monte al que vayamos, los kilómetros en coche y esas cosas. Entonces nosotros hacemos el cálculo para estar aquí en Berriozar hacia las 2 de la tarde, uh-huh, y contamos las horas de coche más las horas de la marcha, y es restarle a la hora de llegada y se dice, se sale a las 7, a las 8, a las 9, dependiendo. Perfecto. Pero lo mismo, lo único que tienen que hacer es acudir, y vamos todos juntos. Uh-huh. Bueno, pues dicho queda, y además nosotros aquí en la radio, siempre que tenéis salida, también lo anunciamos, así como en eguzquiplaza.net, así que no nos queda más que daros las gracias a los dos por haber venido aquí al Magazine Kaixo Berriozar y desearos suerte en vuestras próximas excursiones. Es que ricasco. Que ricasco. Y es que ricasco.